Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Esa foto la tomamos en la jornada de monitoreo de la subcuenca que hicimos este sábado. Eso es en la desembocadura del río. Pues claramente no hay río. No está en este momento, el río ya no está ahí, con la sequía en la que estamos. Entonces, me gustaría que arrancáramos, digamos, como también con estas imágenes de representación de lo que es la subcuenca como tal y de todos sus ecosistemas asociados, preguntándonos por cómo planificar el territorio, cómo planificar esto frente al cual nos estamos enfrentando, que es, digamos, que los conflictos ambientales que en este momento son de coyuntura. Con el grupo de investigación con el que estuvimos haciendo la jornada de monitoreo, se estuvo haciendo un recorrido de la desembocadura hacia arriba hasta el Pato, y echando pata y caminando nos logramos ya encontrar el río, pero hasta arriba, hasta donde está la viga, allá en el Confandi Pance. Entonces, pues sí quedamos bastante preocupados por la situación, a pesar de que, digamos, estemos en una época claramente de sequía, pues de todas maneras no deja de preocupar que nos hayamos encontrado con este escenario. Las intervenciones que van a hacer ahorita nuestros compañeros, se hizo la sugerencia que giraran en torno al por qué planificar lo que estamos pensando que debemos planificar y qué es eso que nos estamos pensando que se debe planificar. El macroproyecto, buenas tardes, bienvenidos, que engloba todos estos procesos, se estaba pensando la formulación conjunta con la comunidad de una estrategia de manejo ambiental, y en esa medida nos parece pertinente un escenario como hoy, que conversemos y charlemos un poco sobre qué es eso que debemos planificar. Entonces, y que también giramos un poco en torno a la conversación a aquellos conceptos como el de gobernanza, el de biodiversidad, qué es esto que estamos entendiendo por biodiversidad, qué es lo que estamos entendiendo por gobernanza ambiental. Creo que la dinámica, pues, que podemos hacer es que, pues, va interviniendo cada uno de ellos y vamos haciendo como preguntas cada uno de ellos vaya terminando, y digamos que vamos haciendo, pues, ya como la dinámica de esta manera. Entonces, podemos empezar con Santiago, por favor. y luego, como pensando en el tipo de intervenciones, con Jorge Enrique y luego con Alirio. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Al banquillo? ¿Desde el banquillo de los acusados? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Sierra, yo soy biólogo de la Universidad del Valle, soy director en este momento de la Corporación Biodiversa, que desde hace más o menos 5 años venimos trabajando con un grupo de profesionales, la mayoría de ellos biólogos en diferentes especialidades, también aliados con otras organizaciones que trabajan ya los temas sociales, y pues en estos 4 o 5 años hemos podido tener como la oportunidad de soñarnos la ciudad y de alguna manera ayudar a planificarla precisamente, y pues es en el tema de áreas protegidas. Entonces, pues entre estos trabajos que me parece que es importante como traerlos a colación, por si no los han conocido, si no les han llegado el run run o han participado de algunos espacios que en este tiempo se han dado alrededor de este proceso del sistema municipal de áreas protegidas. Entonces, pues contarles que en estos 4 años, pues el municipio, más que todo como liderado por profesionales de las instituciones que están en rangos medios, o sea, más bien técnicos, o sea, esto no surge de la iniciativa de los directores, ¿sí?, o del alcalde, Sí, surge de personas que se ven como confrontadas en su diario trabajo profesional, pues, con la ciudad y los desafíos, y pues también personas que se piensan la ciudad en cuanto al tema de sustentabilidad. Entonces la sustentabilidad los proyecta como a largo plazo. Entonces, pues aquí comienza en entre gente del DACMA, CBC y TNC, que es Dignity to Conservancy, una organización de conservación, junto con la cual pues pudimos participar y aportar al diseño de lo que es el sistema municipal de áreas protegidas. Entonces, ¿en qué consiste el sistema municipal? Pues básicamente lo que se está queriendo hacer es, de alguna manera, ordenar el tema ambiental en la ciudad o ayudarlo a ordenar, obviamente teniendo en cuenta todos los elementos normativos en cuanto a lo que es el ordenamiento de un territorio. Entonces, como todos creo que debemos saber, y los que no lo saben, pues todos los municipios en Colombia tienen que tener un plan de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial o un plan básico de ordenamiento territorial. Esas tres modalidades pues dependen es del tamaño de la población. En el caso de Cali, que es una ciudad grande, pues el plan de ordenamiento territorial es el como la directriz principal en cuanto a cómo debemos ordenar, y pues está basado en esa nueva constitución colombiana, y esa nueva constitución colombiana de alguna manera también busca sintonizarse con los temas ambientales a nivel mundial. Entonces, esto es un conjunto de elementos, digamos, que se aterrizan en un plan de ordenamiento territorial, pero que vienen enmarcados en acuerdos internacionales. Entonces, aquí viene la cumbre de Río, en la cual, en 1991, donde se firma el convenio de biodiversidad. En ese convenio de biodiversidad, pues, se expresa en nuestra Constitución a través de la ley 165 de 1900, bueno, no me acuerdo exactamente, pero también, o sea, se reglamenta, y entre, digamos, lo que comienza Colombia como a comprometerse en el sentido de conservación, pues aparece el tema de las áreas protegidas. Entonces, los países que suscriben el convenio y los diferentes acuerdos que se van dando y los diferentes encuentros de comisiones que se crean en el marco de estos eventos, se plantea que todos los países que suscriben este convenio tienen que conservar al menos el 17% de los ecosistemas terrestres y el 10% de los ecosistemas marinos. Esto parece muy poquito, ¿sí? Y evidentemente es muy poco, pero digamos que para empezar no está mal, ¿sí? Sabiendo que la apuesta es, por lo menos desde la manera como yo la veo, es ir por mucho más. Entonces, ya Colombia, bueno, aquí ordenamiento territorial. Entonces voy a irme ahora a lo que es áreas protegidas, ¿sí? Y luego hacemos el salto entre de uno a otro. Entonces, en Colombia está lo que se llama el Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? El Sistema Nacional Ambiental, pues, son las instituciones, las normas y todo lo que en Colombia se ha organizado para el tema de conservación. En ese Sistema Nacional Ambiental, pues, está el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está conformado, pues, por los principales áreas o como joyas de Colombia en cuanto a biodiversidad y recursos naturales, ¿sí? Después de ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues viene el Sistema Regional de Áreas Protegidas, que ya tiene un enfoque más que todo en cuanto a las biorregiones que tiene el país, ¿sí? Pacífico, Amazonía, Andes, la costa, y así mismo se van organizando subsistemas hasta llegar a lo que se llama el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, ¿sí? Entonces, el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, o lo que los sistemas municipales de áreas protegidas deben jugar, es precisamente a conservar aquello que obviamente está por fuera de los parques nacionales. O sea, integra las iniciativas de conservación ya existentes, como el Parque Nacional. Dentro del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, el Parque Nacional juega un papel. Entonces, es así como tratando de unir el Sistema Municipal de Áreas Protegidas con el POT, lo que se plantea es que el Sistema Municipal de Áreas Protegidas sea el órgano o el instrumento mediante el cual se gestiona para la ciudad lo que es la estructura ecológica principal. Entonces, estructura ecológica principal es un concepto que tiene que, o sea, que se define en la ley de ordenamiento territorial y que reúne lo que es todo aquello que a una ciudad, a un pueblo, a un asentamiento le permite vivir. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos con el agua y todos los recursos naturales, el aire, todas esas cosas. Pero entonces eso tiene que llegar a plasmarse en el plan de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la estructura ecológica principal? Eso es lo que, de las cosas que define el plan de ordenamiento territorial, y por eso es que es tan importante, digamos, que este instrumento poco a poco nos vayamos apropiando de él. ¿Sí? Porque si nos ponemos a ver los planes de ordenamiento territorial anteriores, pues digamos, distan mucho de lo que uno se imaginaría que debería ser una, digamos, un municipio como Cali Verde, un municipio verde hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Se logra plantear cuál es el sistema municipal, cómo debe estructurarse, o sea, se ponen de acuerdo ese DAGMA, y viendo la ciudad y viendo los parques nacionales y viendo sus ecosistemas, se plantea, bueno, ¿qué es de todo esto que tiene la ciudad, que aún le queda, que debemos asegurarnos que se conserve? Entonces, desde el sistema municipal se construye una guía en la que se plantea, no es una norma, pero sino es una propuesta para la ciudad, en la que, por ejemplo, toda la zona de inundación del río Cauca, en Santiago de Cali, se plantea como que eso tiene que ser una figura de conservación, un área protegida, pues es parte del sistema de regulación del río. ¿Sí? Eso hace 50 años, toda esa zona era una zona de inundación y de recarga de regulación del río Cauca, que el desarrollo de la ciudad pues prácticamente casi que lo destruyó en más de un 50%, 70%. O sea, Agua Blanca, se llama Agua Blanca porque era una laguna que se llamaba Agua Blanca, ¿sí? Y esa laguna era irrigada por las aguas del río Cañaveralejo, ¿sí? El río Cañaveralejo se desvió, se hizo una gran obra de ingeniería y pues por ahí se tiraron las aguas del río Cañaveralejo, del río Meléndez, del río Lili, y van a dar al río Cauca. Entonces se secó toda esa zona de la ciudad. Entonces lo que aún queda se plantea dentro del sistema municipal de áreas protegidas como un área clave para entrar en procesos de declaratoria de áreas protegidas. ¿Qué más se planteó? Se planteó que todo el sur de la ciudad, pues obviamente no tenemos que ser, digamos, muy despiertos para darnos cuenta que lo verde de la ciudad está hacia el sur, hacia el norte está lo seco, y pues así es Cali. Cali tiene, según, digamos, la manera de interpretar ecosistemas de la CBC, tiene 13 ecosistemas. Y dice, ¿cómo así 13 ecosistemas? Pues evidentemente Cali tiene 13 ecosistemas desde un punto de vista, pues digamos, muy, muy técnico, pero que sí combina elementos del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿es qué es más seco, el sur de la ciudad o el norte de la ciudad? Pues el sur, ¿sí? Ustedes ven la vegetación del norte, de esas montañas que dan hacia Dapa, todo eso son matorrales. Ustedes vienen hacia acá, comienzan a subir hacia Pance y pues ya comienzan a ver bosques. Entonces, toda esa configuración, esa gama, y si ustedes luego se van hacia el río Cauca, pues ya vienen los humedales, entonces comienzan a aparecer otras. Entonces, pues todo eso se tuvo en cuenta como para ver, bueno, ¿qué tanto está representado esos ecosistemas para Cali? ¿Sí? Viéndolo desde las metas de 17% de áreas protegidas, salvaguardando un territorio nacional, pero esto también, digamos, vale y aplica para las ciudades. Entonces ahí es donde se propuso para el sur de la ciudad hace 2 años la cuenca del río Meléndez, entre la Reserva Forestal de Cali, más o menos de la Fonda hacia la calle Quinta, como un área de conservación. Y digamos que ese fue para el CIMAP el primer momento, digamos, bueno, se plantea un área protegida, ya hay unos procesos sociales andando allí, entonces ahí ya aparece el tema de gobernanza, porque cuando vamos a hacer esos procesos de declaratoria, pues es con la gente, o sea, sin la gente definitivamente estas cosas no funcionan, y pues obviamente con la gente, porque ellos son los que, y yo creo que para Pance debe ser igual que para Meléndez, es la misma gente local, los líderes de allí, las pequeñas organizaciones, las que viven día a día, pues el incendio, o viven día a día la construcción que se hace en el sitio donde antes estaba el bosque, pues es precisamente ellos los que ya llevan procesos de reivindicación, y en la Comuna 18 y en la Buitrera, digamos, ya es tradicional esos procesos de reivindicación ligados al tema ambiental. Entonces, digamos que en este POT se logró no solamente incluir el Sistema Municipal de Áreas Protegidas como gestión para la estructura ecológica principal, sino que se logró también incluir la declaratoria de la Reserva Municipal de Uso Sostenible de Meléndez, 650 hectáreas. Desde la calle Quinta incluye todo el club campestre, ¿sí? Se va por todas las divisorias de aguas, norte y sur, hasta la fonda, 650 hectáreas. Y pues ahora, ya digamos este año, la apuesta es, y ya es una iniciativa de CBC, de que sea el Ecoparque Pance el que se entre en proceso de declaratoria. Y pues digo Ecoparque Pance porque hay una iniciativa de que sea el pedacito de 54 hectáreas del ecoparque. ¿Sí? La gobernación quiere eso, quiere asegurarse la conservación del ecoparque, pero también se está viendo la posibilidad de ver para la cuenca pues, un escenario un poco más ambicioso. ¿Sí? Digamos que por mí yo creo que ya está seguro la declaratoria del ecoparque como tal, 54 hectáreas. Pero pues este esfuerzo, digamos, valdría más la pena si se logra algo un poco más ambicioso para la cuenca. Entonces, ¿por qué no pensarse si el ecoparque se está pensando como un área de conservación, un área protegida del CIMAP, que juegue el rol como de asegurar el patrimonio cultural de los caleños ligados al tema ambiental, que es el río Pance? Entonces, ¿por qué no pensarse en un escenario pues, que recoja todas las áreas o todas las zonas donde se hace este uso? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Sí? Es más difícil, digamos, ser más ambiciosos es más difícil, pero precisamente en este momento estamos en el marco de este proyecto que tiene, este convenio que tiene la Corporación Biodiversa con CBC, que algunos de ustedes creo que ya conocen, busca eso, ver cuál es el mejor escenario posible, teniendo en cuenta los actores locales, cuál es la apuesta para Pance. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hablé de varios de estos temas, pero que pues de alguna manera tienen que ver con la planificación, tienen que ver con cómo asegurar o cómo se está proponiendo asegurar el patrimonio natural de los caleños, ¿sí? A través de un sistema municipal de áreas protegidas que no son las autoridades ambientales los que en últimas, digamos, son los que van a mandar esto, es la gente. Es la gente y el ejemplo, digamos, de la cuenca Meléndez, pues o sea, nos permite como augurar que puede ser así, ¿sí? Porque se han organizado un poco más, o sea, obviamente ya hay unas tradiciones de organización, pero que se pongan de acuerdo, ese es el desafío, ¿sí? Porque siempre vemos en nuestras cuencas y en toda parte, hasta en nuestra casa, los conflictos, ¿no? Entre los grupos, las visiones, cuando llega la época política, politiquera, pues más. Pero pues hay que trascender esto. Bueno, eso es como el salpicón de ideas que de pronto puedan aportar aquí para este conversatorio. Gracias, Santiago. Antes de que hable Jorge, bueno, Jorge Enrique, podemos de pronto como hacer algún tipo de intervención o de alguna pregunta o simplemente compartir algo sobre lo que acaba de decir Santiago. Desde mi perspectiva, parte de la propuesta de que arrancara Santiago, digamos que generando todo este panorama de relaciones institucionales y de comunidad alrededor de la gestión como tal de la biodiversidad, era buscando también que empecemos como a pensarnos y a inquietarnos sobre algunas de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención, que ha sucedido muy particularmente aquí en Pance cuando nos sentamos a pensarnos esto de formular en conjunto una estrategia de manejo ambiental, y es que claramente por lo menos el escenario que nos ha presentado Santiago sobre el tipo de gestiones que digamos están haciendo en este momento alrededor del sistema de áreas protegidas, etcétera, nos ponen a pensar cómo la relación que en este momento hay allí intrínseca entre ser humano y naturaleza está mediada básicamente por un proceso de administración de eso que es un recurso más del territorio a través de un modelo de gestión de eso que está allí, que puede ser agua, que puede ser la fauna, que puede ser la flora, que puede ser etcétera, o todos estos 13 ecosistemas que ha identificado CBC para el Valle del Cauca, etcétera, pero que en últimas finalmente pues responde, digamos, a un modelo de gestión, de un modelo de desarrollo X, que digamos que corresponde, por ejemplo, a unas priorizaciones que han hecho la institucionalidad para la gestión del recurso. como tal, de los recursos naturales, que en nuestro caso en Valle del Cauca pues es las corporaciones autónomas regionales o las distintas autoridades ambientales, etcétera. Muchas de las inquietudes que han surgido explícita o implícitamente en distintos escenarios en los que he estado en los últimos 5 años en PANCE, de planificación o de investigación o de gestión, etcétera, es la pregunta por, hay que esperar a saber el cómo entrar dentro del modelo de los procesos, digamos, y las dinámicas de gestión para que las cosas, digamos, funcionen, o sea, deben de estar institucionalizadas. Muchas veces es, si se crea alguna estrategia de manejo, una estrategia de gestión de algún sistema productivo, etcétera, dentro del corregimiento, entonces, y no está implícitamente integrada algún plan de manejo, integrada a los planes de acción ambiental de CBC, etcétera, entonces no funciona. Es parte de las preguntas que, digamos, hemos trabajado también en algunos de los seminarios sobre ecología política en la universidad, cuando nos preguntamos por esa gobernanza, digamos que llega hasta allí. La gobernanza es simplemente esto de la gente entonces participa y entonces ya digamos que la verticalidad de la institucionalidad se rompe porque la gente participó dentro del proceso. O podríamos pensarnos en una gobernanza que realmente ponga sobre la mesa a la comunidad a proponer maneras distintas de hacer la planificación del territorio, o simplemente nos estaremos pensando un proceso de gobernanza que esté funcionando para un modelo específico, por digamos que una forma de gestión específica que debe estar allí. Lo digo antes de que alguien más quiera intervenir, y esto pensando un poco en la intervención que va a hacer Jorge sobre todo el tema de gestión del riesgo y en la vereda de San Francisco. Bueno, dejo así como estas cosas así sobre la mesa, porque creo que son varias de las dificultades que nos hemos encontrado cuando nos sentamos con la comunidad a decir, no, es que vamos a hacer una estrategia de manejo ambiental en conjunto, cuando la gente está acostumbrada a que le digan qué es lo que hay que hacer. Sí, no, es que no lo vamos a inventar, o sea, es sentarnos a inventarnos qué es lo que vamos a hacer, que están con el cuento del plan de desarrollo, que esto y lo otro. Entonces creo que es reinventar también esa idea de la gobernanza ambiental, que no es simplemente participar para algo que ya está estructurado, sino es ayudar a estructurarlo y hacerlo. ¿Sí? Si alguien más quiera decir algo o preguntar algo a Santiago. Bueno, como alcanzó el cable hasta acá, hago mi sitio. Mi nombre es Luis Pérez, y precisamente, bueno, vengo de Medellín, y en Medellín me tocó ver suceder varios asuntos relacionados como con la protección de áreas, y uno de los modelos que implementaron, que es realmente nuevo, por ser biólogo seguro conoces, es el proyecto de parques naturales regionales. Eso no se ha extendido mucho a nivel país, pero funciona para hacer declaratorias de áreas protegidas pequeñitas dentro del entorno urbano. Una de las cosas, y apoyándome lo que decía Natalia, ¿cierto que eras vos? Natalia, es que a veces llegan como esos modelos desde arriba, desde la gobernabilidad, desde alguien que lo hizo en una oficina, desde alguien que lo hizo desde un plano del territorio, y dicen, ah, sí, protejamos esto. Uno de los casos específicos fue el Parque Arví, no sé si lo han oído mencionar, cerca de Medellín. Resulta que Medellín queda en el Valle de Aburrá y al lado queda el Valle de San Nicolás. La presión inmobiliaria estaba juntando los dos valles, y entonces, claro, desde los mapas y desde el manejo del territorio topográfico se veía que si no se generaba una zona de amortiguación ahí, entonces simplemente esa zona se iba a quedar sin agua, y bueno, todos los problemas asociados a zonas de inestabilidad de tierras, pues áreas de alto riesgo. Y bueno, lo hicieron y declararon eso. En principio eran 13.000 hectáreas, pero la gente se unió, dijo, no, esto no es así tan fácil, una cosa y la otra. Al final quedaron 1.700 hectáreas de parque natural regional, y el asunto fue que les aterrizó en globo un parque. O sea, lo que era el patio de la casa, ya de la noche a la mañana se volvió un terreno regulado, se volvió un terreno que además atrajo un turismo que no existía en la zona y trajo otro tipo de dinámicas. Entonces, también, o sea, lo digo, pensando desde lo macro, muy bueno que no dejaron juntar los dos valles, muy bueno que hicieron esa zona de amortiguación, pero también como esas problemáticas a las que enfrentó la comunidad, pues aparecieron de la noche a la mañana. Por muchos procesos de socialización que se hayan hecho y todo, pues obviamente fue difícil. Bueno, entonces, yo creo que una de las ventajas es esto, estas aproximaciones hacia la comunidad y planear la estrategia desde la misma comunidad, porque, como lo decía, es muy difícil ponerse de acuerdo, pero al final de la historia se puede conciliar una estrategia que funcione tanto para el territorio como para sus habitantes. Pues, hasta ahí llega.